estás en tu habitación, que nos llenamos de besos perdiendo el control. Morena, esto parece amor. No digas que no. Toma mi mano, nena, por favor. No me llames amigo. Y sobre todo conmigo, y se atreve todavía a decirme amigo.